Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Fue a los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida. Para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar, gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy, pero muy buenas tardes. 9 de julio, fecha patria, feriado, con nevada. Se ha despertado a pleno la nevada aquí en Bariloche y sin embargo este 33 de mano no para. Estamos aquí en el estudio de FM Los Coihues con la operadora productora Julia Viajoli, que ha venido raudamente en alguna de las aeronaves, aerobuses de aquí de Bariloche, para arrancar con este programa número 244. Y hoy estoy mirando a través del vidrio a Julia, pero estoy conectado vía telefónica con la coconductora de este programa. ¿Cómo anda Mariela Martínez? ¿Cómo le va a usted? Muy buenas tardes Fabi, buenas tardes a Julia y a toda la audiencia de este 33 de mano y de FM Los Coihues. Así que tienen nieve por allá, les cuento que en el lugar de la provincia de Río Negro donde yo estoy, no solamente no hay nieve, sino que hacen casi 14 grados. ¡14 grados! Para que me envidien o no sé, pero yo hoy tuve sol. Un poquito de viento, pero hermosísimo, imagínense. Desde que llegué a Cinco Saltos, que es donde estoy, colgué la campera y no me la volví a poner. Qué mala que es usted, Mariela, ¿eh? La verdad tendríamos que cortarle en este momento directamente. O mejor, no sé, dejarla al aire, irnos nosotros dos con Julia y dejarla hasta las 8 de la noche haciendo todo el programa en vivo por teléfono. No sé qué libro agarraría para leer en ese momento, pero 2 horas al aire vamos a estar aquí, 1:40 en realidad, en el aire de FM Los Coihues en vivo. Y bueno, presentamos también este programa y saludamos a todos los compañeros que retransmiten este programa. Le cuento para quienes nos escuchan en vivo que aquí en Los Coihues hay una temperatura de 2 grados 6 y que se está acumulando la nieve. Así que no guarde la campera muy en el fondo del bolso cuando vuelva. No, para nada. Bueno, les cuento de paso también a la audiencia, les recuerdo, nuestro número de teléfono es 2944-108266 y recuerden que nos pueden seguir mientras estamos en vivo y después también por nuestras redes sociales, que es Colectivo Al Margen. Estamos como Colectivo Al Margen por Instagram y por Facebook y recuerden siempre pegarle una chusmeada a nuestro sitio web almargen.org.ar. Si le parece, Mariela, arrancamos con el primero de los contenidos que tenemos para hoy, que tenemos una cantidad de material para este programa que ni le cuento. Empecemos a contarle a nuestra audiencia que tenemos la buena noticia para informarles que se acaba de inaugurar un merendero por el que se venía trabajando hace mucho tiempo en Bariloche, el merendero Aligüén. Trabajo en conjunto entre compañeros y compañeras del semillero Vientos de Libertad, que confeccionaron las ventanas de este merendero, de las cuadrillas de la rama de construcción e integración urbana y la rama sociocomunitaria que aporta los alimentos para la elaboración de las viandas. Todos estos ramas integrantes del movimiento de trabajadores excluidos, en este caso de Bariloche. Se logró entonces, como decíamos, en este trabajo conjunto inaugurar este merendero y nosotros charlamos, entre otras personas con las que hemos charlado, vamos a escuchar a Marcelo Viñuela, él es asociado de la cooperativa Laburar, una de las tres ramas de construcción del MTE en Bariloche. Así es que si les parece vamos a compartir esta experiencia. Estamos la verdad que muy contentos, nos genera mucha alegría la inauguración del merendero Aligüén, que permite que las compañeras del merendero puedan comenzar a desarrollar sus actividades en el espacio nuevo, producto de varios meses de trabajo, de esfuerzo, de articulación de las diferentes ramas del MTE, tanto la nuestra construcción como la rama sociocomunitaria de la cual el merendero forma parte y que se encargan de garantizar que dos o veces por semana vecinas y vecinas del barrio Barda Este, San Cayetanito puedan tener una comida calentita, puedan tener una vez por mes alimentos que llegan a través de la rama. Y bueno, y también el esfuerzo mancomunado de compañeras y compañeros de las diferentes ramas, ¿no? De la rama de Vientos de Libertad, que ha hecho su aporte, compañeras y compañeros del merendero que también han puesto su mano de obra y su fuerza de trabajo aportando en la obra misma. Así que la verdad que es un objetivo cumplido que nos abre a nuevas desafíos y construcciones. La obra la comenzamos a mediados de septiembre del año pasado. Hubo que gestionar ante el municipio que rellenara con muchísimos camiones de piedra, de descarte. La verdad que el municipio también aportó, hay que reconocer, la gestión de cantidad de camiones para rellenar el terreno. Está sobre la barda del río Ñireco, justamente a ¿no? Y la verdad que lo posterior de ese relleno, hicimos la platea, comenzamos la construcción, tuvimos una dificultad que sortear, que en la primera ubicación del merendero había quedado debajo de los cables de su implantación, debajo de los cables de media tensión. Tuvimos que parar la obra porque en algún momento la SEP solicitó que se modificara la ubicación del merendero. Frenamos unos meses hasta que se pudo resolver esa situación. Y la verdad que lo mismo, con la buena voluntad y la organización mancomunada de las compañeras y compañeros de Aligüén que gestionaron con el municipio, con las mismas compañeras y compañeros de la rama construcción, que pudimos como de alguna manera sortear la dificultad que planteó que lo que habíamos construido tendríamos que desarmarlo. Pudimos sobreponernos a eso y volver a organizarnos para ver cómo encarábamos la situación de tener que desandar lo andado, ¿no? Desarmar un techo, desarmar las paredes, volver a hacer una platea. Pero bueno, la verdad que en ese sentido es una experiencia valiosa, porque pudimos como sobreponernos a las dificultades, a estos inconvenientes, a estos obstáculos. Se gestionó nuevamente relleno, se gestionó nuevamente el hormigón para hacer la platea y pudimos desarmar lo armado. Reconforta mucho el trabajo realizado porque vemos ahí lo importante del logro para las compañeras, compañeros de la Aligüén. Así que un saludo muy grande a todas y a todos quienes pusimos ahí nuestro trabajo, nuestro granito de arena, nuestras gestiones, nuestros aportes. Un reconocimiento enorme a la gente de la Aligüén y a las compañeras y compañeros de la rama sociocomunitaria y a su tarea. Un reconocimiento enorme también a las tres unidades productivas que participamos de la obra, de la construcción, aportando nuestra fuerza de trabajo, las compañeras y compañeros del Rejunte, las compañeras y compañeros de Construyendo Barrios y bueno, a la cooperativa laboral de la que yo formo parte. Así que bueno, por suerte una obra más que pudimos sacar adelante, y nuevos desafíos que se abren para todo el MT. Voces al margen. Llevo aquí un dolor que acompaña un crecimiento, es el que me recuerda dónde voy, de dónde vengo. Es el que me recuerda dónde voy, de dónde vengo. Si pensamos en lo que siento en esta chacarera, quiero creer en sueños, no quiero ya más guerras. El cambio empieza en uno, es de adentro hacia afuera. El cambio empieza en uno, no mires más pa' afuera. Y en el arranque musical de 33 de mano escuchábamos a 5 en Rama con el tema De Anhelo. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Bueno, hoy en la mañana estaba tomando unos mates tranquilos para ir a trabajar y empiezo a escuchar los gritos de los vecinos. Salimos a ver qué pasaba y nos encontramos con toda la policía dentro del acampe, metiéndose como ratas por las portadas, sin presentar orden judicial, nada, empezaron a reprimir. Primero queriendo empujar, entrar a la fuerza contra las mujeres y contra los chicos, que los chicos salieron atrás de sus madres y su padre, obviamente, no es que los usen como escudo, como muchos dicen, porque los chicos se asustan y viven acá. Yo estaba en mi casa, sí, estaba tomándome unos mates para después irme a trabajar, porque acá trabajamos, no como mucha gente dice que somos vagos, planeros. Yo no cobro ningún plan, trabajo todos los días y mucha gente lo puede verificar. ¡Vamos a eso, la represión, obviamente nosotros vamos a resistir. Y nada, empezaron a tirar gases, tiraron balas de goma, perdigones. Hay un compañero con perdigones en la pierna. A mí me dieron en el ojo. Tengo que esperar hasta mañana para ver si voy a perder la vista o no. Yo voy a seguir acá firme. No me van a sacar tan fácil, porque soy nativo y me llena de bronca escucharlo al intendente llenarse la boca diciendo acá tenemos prioridad con los nativos. Y el patoterismo del comisario Alfaro, que viene y se hace la autoridad del pueblo. Los vecinos de Villa Langostura se acaban de concentrar frente a uno de los ingresos de la CAMPE. Están manifestando, sigue la consigna policial de la GEOC sobre el estacionamiento y en este momento se encuentran concentrados los vecinos de la CAMPE. Distintos vecinos se han solidarizado, se han acercado y tocan a su paso las bocinas. Todos los vecinos piden a las autoridades que se hagan presentes. Bocinas que suenan. Los compañeros le dieron como 7 balas en la pierna, al otro le pegaron en el ojo, a otra de las mujeres le pegaron también con balas de goma, los largaron casi el lacrimógeno, a mí me golpearon. Atropellaron a uno de los nenes que tiene 10 años y cuando salimos a defenderlo ahí fue cuando empezaron a latar los gases lacrimógenos. Nos cortaron la manguera del agua, todo lo que teníamos ahí. Estábamos todos ahí en las casas porque hay más de 40 casas donde estamos viviendo con nuestros hijos. Porque no tenemos una solución habitacional, no es que a nosotros nos guste venir y vivir en una casa sin agua, sin luz, sin nada para nuestros hijos. No es de ahora este problema del habitacional, es de muchos años y ellos lo saben. Y ahora el intendente, ¿por qué no los atiende cuando nosotros vamos? ¿Por qué no los dan una solución? ¿Por qué no trabajan para el pueblo? Llega el comisario de Villa Langostura, Guillermo Alfaro, con una supuesta orden de retirar cables de luz y mangueras de agua. Pedimos la orden escrita porque vienen siempre con que tienen órdenes, pero de voz, porque él es la autoridad del pueblo y él hace lo que quiere. Por lo cual nosotros no cedimos a que sacaran nada, ni las mangueras de agua y ni el cable. Ejecutaron, o sea, empezaron a reprimir. Salieron vecinos heridos, vecinas, mujeres, habían niños, menores de edad, no les importó nada, tiraron los gases esos, empezaron a los escopetazos. Hay 5 vecinos lastimados y bueno, y los menores todos en shock porque con el miedo no dormimos en toda la noche, ni los grandes ni los chicos, por el miedo de lo que pasó, ¿no? Y que vuelva a pasar. Nosotros hace 10 meses que estamos acá, hace más de un año que andamos a las vueltas, pero empezó con un reclamo, con una protesta. Estábamos acampando en un predio que está enfrente a lo que hoy estamos, que sería una plaza. Al no tener respuesta, después de casi más de un mes bajo la lluvia, nos cruzamos al predio de este lado, de donde estamos hoy, que hicimos la toma, que sí, consolidamos la toma, porque queremos dejar en claro que le llamamos el acampe porque quedó con ese nombre, pero hoy es una toma donde habemos más de 90 familias, 110 adultos, 161 niños, y acá estamos hace 10 meses y sin ningún tipo de respuesta de parte de nadie. Yo le pido a Villa Langostura que se levante, que los acompañe, porque no solo estamos peleando por nuestro lugar, porque cuántas personas viven en un terreno, cuántas familias viven en un terreno, en un terrenito de 10 por 30 hay 4 o 5 familias. ¿Eso le parece justo al intendente? Y estos testimonios que estabas escuchando recién los tomamos de diferentes medios, de diferentes portales y teléfonos que fueron contando lo que ocurrió ahí en una localidad cercana a Bariloche, aquí nomás del otro lado del lago, en Villa Langostura. Y para saber cómo están las cosas en este día 9 de julio, queremos hablar con el periodista Daniel Osobnikar, conductor del programa El Tren de FM Lago 101.9. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buen día. Buenas tardes a toda la audiencia.

Versión del rock para el negro Atila, de los fundamentalistas del aire acondicionado. Buscate este show en Epecuén. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. La sensación que siento de haber estado detenida 5 años y 5 meses es dolorosa, porque una vez se decía de que la persecución política, el lawfare y el laboratorio que habían armado en la época de Mauricio Macri, los 4 años, uno decía que bueno, venían por todos nosotros, por los argentinos que habíamos trabajado con dignidad para levantar a los compañeros, amigos, hermanos, aborígenes, de los que menos tienen. Y ahora estar detenida 1 año y 5 meses con el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno nacional y popular, siento de que urgente tiene que haber una reforma judicial para que una vez por todas terminemos con esta persecución, que lamentablemente el Poder Judicial es el que hoy está gobernando en Argentina. El Poder Judicial es el que te larga causa, conjunto con la prensa, que es cómplice directa, son los que te acusan, son los que te bajan el martillo y que te siguen teniendo detenido. Ayer veía los videos de Francia y siento de que el mundo entero no solo está pidiendo la libertad de Milagro Salas, sino que está pidiendo la libertad de todos los presos políticos de la Argentina. Con el respaldo de un amplio abanico de movimientos sociales, políticos y de pueblos originarios, se realiza un acampe en la Plaza de Mayo en reclamo por la libertad de la máxima dirigente de la organización Túpac Amaru, Milagro Sala, quien cumple prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy. El 8 de julio se cumplen 2.000 días de la detención de Milagro Sala. Milagro sigue presa porque en Argentina se implementó a partir del 2016 una matriz de saqueo de nuestros recursos estratégicos en todo el país, y lo primero que hizo el macrismo fue estigmatizar y perseguir a sus opositores para implementar esa política de saqueo, que llevó adelante. La deuda externa es un ejemplo de eso. El primer foco de resistencia eran las organizaciones sociales, y fueron por eso, y fueron por Milagro. El tema es que no se modificó esa situación. Jujuy es eso, es salarios perimidos desde que no existe la Tupac, es desempleo, extranjerización del litio, es represión, es una justicia en manos de los poderosos y del propio gobernador, y el gobernador es un administrador del poder económico, de Carlos Pedro Blaquier, obviamente. Ekel Meyer era entonces ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, ingresó con un grupo comando de la policía de la provincia de Jujuy a la casa de Milagro y le puso las esposas. 2.000 días después, Milagro Sala sigue presa y Ekel Meyer, que era ministro de Seguridad, es integrante del Supremo Tribunal de Justicia. Es un testimonio indeleble de lo que es la independencia del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Creemos que tenemos que tener la fortaleza suficiente para ponerle fin a algo que todos tenemos absolutamente en claro, y que Milagro es el testimonio nítido de la persecución sobre la Túpac Amaru, y su prisión es una injusticia tremenda para la democracia. Voces al margen. Entramos ya en esta segunda hora del programa 244 y nos vamos nuevamente, así en un shock de temperatura, pasamos de los 6 grados a los 14 porque volvemos a la zona de 5 saltos. Adelante, Mariela Martínez. Sáquense las camperas y vamos a agradecer a todas las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche vamos a saludar a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Pica. En la región saludamos a FM La Negra en El Bolsón, a FM Alas también en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petumo Beleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos que hoy, por ser 9 de julio, por este feriado que comentaba Fabi al abrir nuestro programa, no estamos saliendo por Radio Nacional Bariloche, solamente estamos a través de la red Enfoques, por internet, y a través de la 105.5 FM Los Coihues en Bariloche. Les recordamos también que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Colectivo Al Margen, en Facebook y en Instagram, y nuestro número de teléfono es el 2944-108266. Y díganme ustedes si hacemos sorteo o no en este instante. Por supuesto, dele nomás. Bueno, les recordamos, como escuchábamos recién, gracias a Acercándonos Cultura podemos sortear un libro digital entre nuestros socios y socias que no viven en Bariloche, socios y socias que acompañan a este equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Y en esta oportunidad el libro que estamos sorteando se llama Descolonizar la subjetividad, hacia una nueva razón utópica indo-afro-latinoamericana, de Isabel Rauber. Y el libro es el resultado de varios encuentros entre esta periodista, Lidia Fajale, y la filósofa Isabel Rauber, acerca del recorrido y el pensamiento temático conceptual de esta filósofa. Bueno, muy interesante este título, y en este caso el libro se va para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el socio número 67, que se llama Juan Francisco Reiser. Así es que a Juan y a él le agradecemos y lo felicitamos en este caso. Recuerden que también pueden conocer a Acercándonos Cultura a través del canal de YouTube, que se llama así también, Acercándonos Cultura en YouTube. Y bueno, una vez más, si no vivís en Bariloche, de todas maneras podés formar parte de nuestra comunidad, acompañar a este equipo de comunicación, y seguramente a medida que vayamos sorteando esta pandemia tendremos más contacto con quienes no viven en nuestra localidad allí en Bariloche. Mari, ¿qué ha cocinado la mamá hoy? Y mira, hoy no hicimos locro y no conseguimos locro, así que estuvimos ahí nomás, pero unos buenos ñoquis igual, ¿eh? Qué bueno. Le cuento, yo estoy por degustar el locro del Grupo Encuentro. Fui ahí y hemos retirado Luis y Edith, estaban ahí todos los compañeros y compañeras trabajando, así que tengo una bandeja de locro para la noche, que hoy si pasa por Los Coihues, por lo menos a través del Google Map, va a ver a uno en camiseta sentado en la nieve comiendo un locro con agua mineral. Vos podés hacer posible que la comunicación sea un derecho. Unite a la comunidad Al Margen. A un año de la pandemia, más que nunca tomamos conciencia de que tanto la salud como la información son un bien social. Ayúdanos a seguir construyendo un periodismo popular y autogestivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Este año con más y nuevos beneficios. Entrá a nuestra página web www.almargen.org.ar y seguí viaje con nosotros. Subite a este bondi. Saludamos a Paola, que nos está escuchando desde La Victoria, y saludamos a Miriam, que nos está escuchando desde el barrio El Faldeo. Dice, excelente el programa de hoy. Adelante, compañera Mariela Martínez. Bueno, también aprovecho a saludar a Yanina, que nos está escuchando, pero desde Bariloche, aunque me estoy enterando también. Buenísimo que la gente esté ahí del otro lado, tal vez con un mate o, bueno, si ya empezó con el vino, según el frío que haya, ¿no? Contarles otra buena noticia: se ha presentado en el Congreso de la Nación lo que se llama la Ley de Envases. Esta ley se presentó por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto con organizaciones sociales, políticas y ambientales. Se llama la Ley de Envases con Inclusión Social y plantea la necesidad de que las empresas se hagan cargo económicamente de lo que cuesta el reciclado de los envases que ponen en el mercado, y que lo recaudado sirva para potenciar el trabajo de los y las cartoneras. Vamos a escuchar una entrevista que ha realizado nuestra compañera Luciana Avilés a Gladys Pichiñanco. Ella es la actual presidenta de la Asociación de Recicladores Bariloche. se está presentando la ley de envases. Esto es poder sacar un impuesto sobre los envases que producen las empresas, y este dinero sería destinado a las organizaciones, a las cooperativas, todo lo que es el tema del reciclado. Entonces, por eso nosotros también estamos participando de esto, porque también es algo que favorece, digamos, a Bariloche, hacia a la organización también. Por eso estamos apoyando esta ley y también hacer conocer el trabajo que estamos realizando aquí en Bariloche, hacerle conocer a la comunidad el trabajo que realizamos. Esto también en la convocatoria, que puedan llevar su material seco y al centro cívico, y ahí poder charlar con cada una de las personas que se acerquen, explicarle también de qué se trata eso y explicar también el trabajo que realiza la organización dentro del vertedero. Esta nueva ley, ¿de qué manera se va a reflejar en las organizaciones? ¿Implica más puestos de trabajo? ¿Implica, como vos decías, el destino de un dinero? ¿Pero de qué manera se va a traducir esta ley en beneficios para las organizaciones? Con más puestos de trabajo, en el fortalecimiento, ¿no?, de cada organización también. Hay por ahí mucha demanda de muchas cosas que una organización tiene. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, hace mucho tiempo estamos trabajando con solamente un camión. Entonces van a haber recursos para poder también sacar más herramientas de trabajo, que son muy carísimas al día de hoy. Entonces también se va a reflejar en eso, en esa ayuda también. Sí, es esto de que, bueno, las personas van a poder conocer el trabajo del ARB, porque uno de los problemas que siguen existiendo es que sigue llegando toda la basura mezclada, ¿no?, que no está separada, por el municipio no la levanta separada, y después depende de ustedes revisar cada bolsa cuando llega al vertedero, ¿verdad? Claro, justamente es para que tomen conciencia de lo importante que es la separación, pero también fuera de esto, más allá de todo, yo creo que la comunidad cuando se le pide algo lo hace. El tema que a veces no están a disposición de la otra parte, decir, bueno, yo tal día te mando un camión y vos sacá lo seco. Una de las necesidades centrales es la recolección diferenciada, eso es un punto clave. Sí, la recolección diferenciada es lo que lleva a que el vecino pueda quedarse tranquilo, que la basura que ellos separan se llene a la planta y pueda llevarse y darle otro destino, ¿no? Por ahí tenemos el reclamo. Vamos a decir, ¿para qué lo separo si sé que se va a la disposición final y el camión mezcla todo y al final dónde quedó lo que yo hice? Entonces, garantizar eso también al vecino, que todo lo que se trabaja en los puntos verdes llega a la planta y tiene otro destino ese material que llega. Eso es necesario también con voluntad del municipio, ¿no?, que envíe camiones diferenciados en distintos días. Bueno, hay que ver la logística. Claro, sí. Más allá de eso, más fuera de eso, nosotros los puntos verdes lo vamos a garantizar nosotros, vamos a retirar nosotros lo que es todo el material, entonces ahí lo vamos a hacer nosotros, digamos. Uh-huh. Todo eso está garantizado por la asociación. Y lo último, volviendo a la ley de envases, entonces, para especificar un poquito, ¿qué implica? ¿Es un porcentaje sobre cómo es la ley? Claro, es un porcentaje, ellos tienen que pagar una tasa y esa tasa va destinada después a lo que es las organizaciones, a lo que son las cooperativas, a lo que son todo lo que es el tema reciclado. Todo tipo de envases que sean reciclables, digamos. Por ahora hay algunos que no van a ser, porque digamos hay cosas que se sacó en la ley que son cosas esenciales, por ejemplo el tetra, será algo que no se va a tocar ahí porque sabemos que eso es esencial, pero sí de esto digamos que puede ser que es la botella de plástico, que por ahí lo que más por ahí es genera más residuos y no se le da mucho el decir que es esencial para no aportar un monto a ese envase, ¿no? Un avance importante en este punto. Si se aprueba y sale, es algo que va a ser un fortalecimiento, digamos, de las gestiones de los residuos locales en todos los lugares, y esto a las organizaciones y a las cooperativas y a todos los que trabajen en el tema del reciclado le va a servir y le va a ayudar mucho también. Voces al margen. Hola, soy Polo Martí, músico mendocino. Desde aquí les mando este mensaje para el programa 33 de mano y para su conductor Fabián, para contarles un poquito cómo nació la samba Patria en Vuelo, que ustedes van a difundir y por lo cual estoy desde ya sumamente agradecido. Bueno, esta samba nació el 25 de mayo de 2010, cuando Juan Falú, publicó, digamos, a través de las redes un flyer en el cual anunciaban una actividad conmemorando el 25 de mayo del 2020 y usaban una imagen que es una imagen que nos retrotrae al año 2013, al 25 de mayo, cuando ahí celebrando la década ganada se hizo un acto, bueno, recordemos, ¿no?, muy emotivo, muy emocionante, muy convocante, multitudinario, y ahí en Plaza de Mayo en un determinado momento se vio a una mujer abrazando una bandera argentina que flameaba ahí en el cielo de la Plaza de Mayo. Esa mujer es bailarina, es mendocina, se llama Lisa Rule Larrea, una queridísima amiga, hija de militantes por los derechos humanos, en particular su padre Fernando Rule, ex preso político, gente, bueno, hermosa y muy comprometida. Y bueno, Lisa tuvo esa la suerte, digamos, de poder de alguna manera simbolizar la patria en vuelo, ¿no? Así es que le comenté a Juan que esa imagen que estaban usando era la imagen de Lisa, esta querida amiga mendocina. Y bueno, sucede que empezó a surgir de mi parte una música que terminó siendo una samba, para lo cual le propuse a Juan si él quería ponerle una letra. Y bueno, y ahí empezó Juan con su sapiencia, con su calidad, con su vuelo, poco a poco a hacer una samba que terminó siendo en el año 2020 la samba Patria en Vuelo. En algún momento dijimos de grabarla y esto sucedió en este año, en 2021. Para eso convocamos algunas voces queridísimas como Silvia Iriondo, esta gran cantora argentina, también Gabriela Fernández, que es una cantante de acá de Mendoza, una excelente cantora, y Mario Díaz, este gran cantor cordobés, puso su voz también. Así que esas son las tres voces para Patria en Vuelo, la guitarra de Juan Falú, mis guitarras también. Esto se unió todo en esta grabación que ustedes van a escuchar. La verdad que, bueno, es una gran emoción poder haber hecho esto con toda esta gente, con Juan Falú en particular, con quien me une una amistad entrañable. Y bueno, finalmente lo que es el mensaje a través de la letra de Juan, que simboliza y representa muchas de las cosas que sentimos todos cuando pensamos en la patria, ¿no? Así que es una alegría que ahí en este programa ahora ustedes vayan a difundir y además transmiten mis palabras y reciban en todo caso también un fuerte abrazo en este día tan querido por todos, el día en el que recordamos la independencia. Les mando un fuerte abrazo y desde ya muchas gracias. Dentro de tu inocencia la patria vuela tras un azul. Sueña lo que tú sueñas, un cielo nuevo a compartir con tu luz. Aquel abrazo, bien compañero, se enciende por este sur. Juntito al fiel pañuelo, un viento llora a quien dejó huellas que tras tu huella de tierra herida quiere gritar con tu voz. Viejas banderas, claras señeras, milagros de la canción. Por tu blanco y azul regresa el ayer, siempre nombrando un dolor, cuidando ausencias. Vale la pena la patria llanto junto a tu amor. Vale la pena, compañerita, cantar con la misma voz. sur abierto al continente por abrazar sueños que tras los sueños de antiguos dueños resuenan ya sin parar. Surca la selva, pampas y el ande al tiempo de un despertar. En su silencio el vuelo es grito abierto por abrazar cantos que por tu canto se vuelven patria, trabajo, pan y verdad. Ronda de fiesta, tu primavera florece de solo andar. Por tu blanco y azul regresa el ayer, siempre nombrando un dolor. Ausencias vale la pena, la patria es llanto junto a tu amor. Vale la pena, compañerita, cantar con la misma voz. Treinta y tres de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Vamos a retomar en este segmento del 33 de mano número 244 un tema del que ya te hemos hablado y que podés buscar la primera parte de los contenidos, lo que tiene que ver con el proceso popular que finalmente le puso un freno en Uruguay a la ley de urgente consideración, la que se conoce popularmente como la LUC. La movilización popular, te decía, más allá de las condiciones adversas, le puso freno a estos 137 artículos que intentaba imponer el gobierno y por lo menos se abre un proceso de discusión de este gran paquete de leyes. Para enterarnos un poco más de este festejo que imaginamos se está viviendo en Uruguay, volvemos a hablar con Pablo Caggiani. Él es docente y es uno también de los que estuvo en la motorización de este proceso para juntar las firmas. La idea de hablar con Pablo es saber qué significado político tiene que se hayan alcanzado las 700.000 firmas, cómo sigue el proceso de aquí en más, también que nos haga una evaluación acerca de la participación popular en este momento de pandemia. Escuchando también lo que nos habla acerca del rol de los medios y qué peso tuvo los votos o los apoyos que llegaron desde el exterior de Uruguay. Haber alcanzado esta cantidad de firmas es un hecho muy importante, digamos. Recordemos que esta iniciativa contaba con el apoyo, con una coordinación donde estaba la central sindical, el CNT, la intersocial de organizaciones sociales, la intersocial feminista, la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios y el Frente Amplio. Pero este periodo de recolección de firmas se dio además en el peor momento de la pandemia en Uruguay. Pensemos que las firmas, digamos, se comienzan a juntar en diciembre del año pasado. El verano es un periodo complicado y por lo tanto el grueso de las firmas se juntan en lo que es finales de febrero hasta el día mismo de ayer. Es decir que realmente en medio de una pandemia esto es una patriada doble que solo se puede hacer porque hay miles y miles de militantes, vecinos, vecinas, que salieron a conversar con otros para juntar esas firmas. Llegaron firmas del exterior, llegaron fundamentalmente a través de correo. No tengo en este momento los números. Sí está claro es que fueron muy pocas firmas con respecto a estas casi 800.000. Y esto tiene que ver con el cierre de fronteras que impuso la pandemia. Fundamentalmente lo que tiene que ver con los uruguayos que viven en la región, que en general se arriman a votar o se arriman al país para enviar la firma. Eso fue toda una dificultad. Sin embargo, firmaron uruguayos de todas partes del mundo que enviaban por correo las papeletas firmadas, con la dificultad extra de que quienes hace muchos años no votan se caen del padrón electoral, se los baja. Por lo tanto, también son uruguayos que están comprometidos en los procesos electorales que se dan cada 5 años, porque si no, no estarían en el padrón electoral. Bueno, estamos en un momento donde hay mucha alegría, se podrán imaginar, entre todos los que estuvimos apoyando la iniciativa, juntando firmas, dialogando, convenciendo, explicando qué implicaban esos 135 artículos. Pero lo primero que hay que señalar es esto que les comentaba hace un rato, de que una iniciativa de este tipo es una iniciativa que requiere una cantidad de firmas bastante exigentes. De hecho, en Uruguay cada tantos años nos pasa, sobre todo para defender derechos, pero no es algo que se haga todo el tiempo. En segundo lugar, se hizo, reitero, en el marco de una pandemia que afectó severamente al país, pero también a nuestras militantes y nuestros militantes, que tenían que extremar los cuidados, pero además teníamos compañeras y compañeros que efectivamente no podían salir a juntar firmas por su edad, por su situación de salud, que estuvieron colaborando en otras tareas, pero eso hizo mucho más compleja la situación. Pensemos que además no se podían hacer actos masivos, por lo tanto, bueno, el 1 de mayo fue virtual, la marcha del 20 de mayo de los familiares desaparecidos fue virtual, es decir, todas las grandes concentraciones donde uno puede llegar a pensar que se juntan firmas, como en estos casos, no existían, ni que hablar, los espectáculos deportivos o los recitales musicales, etc. Es decir que efectivamente fue un trabajo de casa a casa, de firma a firma, de vecino a vecina, de compañero a compañero. Lo segundo es, el gobierno hizo una cosa que fue anunciar una ley en campaña electoral, pero que nunca se conoció el contenido de la ley. De hecho, ya ganadas las elecciones, sus propios senadores no sabían lo que incluía la LUC ni de qué manera. Es un texto además de 500 artículos de la ley de urgente consideración, hablando en números redondos, que van desde la legalización del chorizo casero, pasando por el derecho de huelga, cambiar la ley de educación, política de vivienda, es decir, todos los temas adentro para discutir en un plazo de 90 días, lo que hizo que mucha gente tuviera el reparo de decir, bueno, momento, las elecciones definen el Parlamento y definen el Poder Ejecutivo, pero este tipo de cambios, de este porte, sin posibilidad de discutirse, porque la ley de urgente consideración lo que hace es establecer un plazo de perentorio y lo que no se discute queda aprobado, como vino del Poder Ejecutivo. Es decir, que allí hay una sabiduría de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones también, en cuando algo nos parece que avasalla, que quita derechos o que no se pudo discutir suficientemente, bueno, la gente firma más allá de lo que haya votado en las elecciones nacionales. Lo otro es que hubo efectivamente un blindaje absoluto, como nos tiene acostumbrado el gobierno actual en Uruguay, que tiene un recetario o una pauta de funcionamiento con los medios de comunicación muy similar al que tuvo Macri en Argentina, digamos. Los temas no entran en agenda, no son cubiertos por los informativos centrales. De hecho, muchos programas periodísticos recién empezaron a generar alguna información o algún informe sobre la LUC, sobre la Ley de Urgente Consideración, en el último mes. Es decir, cuando se vio que esto venía siendo una cuestión de porte en la sociedad, pero si uno mira en el día de ayer, que era el día que se entregaban las firmas, que ya estaba clara la información de que se habían superado las firmas necesarias. La duda era por cuánto lo habíamos superado. Bueno, cuando vas a mirar los 3 diarios de circulación nacional, en uno solo estaba en tapa que se entregaban las firmas y que ya se había alcanzado el número de firmas necesarias. En los otros 2 no estaba en ninguna parte de la tapa. Para que se hagan una idea de cómo los dueños de los medios de prensa en Uruguay forman parte, digamos, de la alianza con el gobierno y con algunos sectores del ruralismo y alguna cámara empresarial. Y de hecho no hubo debate público sobre el tema. Ningún actor político discutió sobre la ley de urgente consideración después de que la aprobaron. Y eventualmente algún periodista discutía, pero digamos, el debate público fundado sobre una ley, uno pensaría que corresponde a los parlamentarios. Bueno, no lo dieron. Con esta cantidad de firmas ahora, por lo menos van a tener que defender esos 135 artículos frente a la ciudadanía. Así que realmente ha sido una patriada, una pueblada de... Acá le estamos diciendo ya en la jerga la rebelión de las lapiceras. Porque efectivamente casi 800.000 firmas da cuenta de que hay un conjunto importante de la ciudadanía que no está de acuerdo, lo que tiene serias dudas sobre los caminos que está eligiendo el gobierno y si son los mejores o no para las grandes mayorías. En Uruguay existen varios mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución. Uno es la interposición del recurso de referéndum contra una ley que aprueba el Parlamento y que la ciudadanía no esté de acuerdo. Para eso hay que alcanzar el 25% del padrón electoral. Eso en Uruguay son unas 675 mil firmas que se juntaron y que además se tienen que juntar en el año siguiente a la promulgación de la ley. Por eso el plazo del día de ayer era cuando vencía el plazo de ese año. Y en el día de ayer se entregaron efectivamente 797.261 firmas a la Corte Electoral, es decir, bastante más de lo que se requería o de lo que se requiere. Ahora entramos en un proceso en el que la Corte tiene que validar las firmas, es decir, constatar que cada firmante, digamos, efectivamente está registrado en el padrón electoral, que corresponde su registro electoral, su credencial cívica en Uruguay, con su huella digital y con su firma. Y allí es que se va a terminar de verificar por parte de las autoridades electorales si efectivamente alcanzamos las firmas o no. En el caso de alcanzar las firmas, la Corte tiene un plazo determinado para convocar elecciones obligatorias para manifestarse si se está a favor o en contra de los 135 artículos que fueron impugnados. Eso estimamos que puede estar sucediendo en el primer trimestre del 2022 o eventualmente finales de año, cosa que sería muy difícil por los tiempos que lleva la fiscalización de cada firma. Mi nombre es Pablo Casciani, soy maestro. En estos momentos integro el Instituto de Evaluación Educativa por la oposición en Uruguay y fui consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria electo por los docentes en el periodo pasado. Bueno, un fuerte abrazo y como siempre un placer poder conversar con ustedes desde este lado del charco. La radio, ese antiguo propulsor de las imaginaciones por descubrir. 33 de mano, tu calle en el éter. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrellas,

Te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano. Voces al margen, ocupando el espectro. Y no queríamos dejar pasar y compartir también en este 33 de mano número 242 el discurso de Elisa Loncón, presidenta de la mesa directiva de la convención, que en un año deberá redactar, en realidad los 155 integrantes deberán redactar una nueva constitución para todos y todas, y esto es importante recalcarlo, para todos y todas los habitantes de Chile. Hola. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hablo con el Tata Cedrón. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo le estoy llamando de Bariloche. Teníamos ganas de ver si podíamos charlar un rato. Llamame 5:30, ¿puede ser? Sí. Bueno, buenísimo, muchas gracias. ¿Y por qué, viejo? Quien no conoció el peinado, que usaba misia feliz, sus polleras con bordado, su cara llena de risa. Patios con emparrados, sus fiestas con pericón, y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Tata, y en este presente tan particular, nos llegó material compartiendo en video estas canciones al paso que estás haciendo ahí del Nahuán de tu casa. ¿En qué consiste eso? Lo planteé, lo hice público. Hagamos algo en la plaza, pongamos 10 sillas separadas y alguien que cuide, no pongamos sonido y a los plomos lo hacemos hacer que cuiden a los músicos, que no se escuche la gente. Y después, como me dije, mira, más vale uno de un palo, mejor que decides hacer. Entonces yo agarré, abrí la puerta de mi casa, puse un banquito y llamaba a gente que quería escucharme, la ponía en la vereda y cantaba. Y así por internet, mi mujer me armaba sábado y domingo. 4 o 5 personas, tocaba media hora y me la pasaba fenómeno. Yo seguía haciendo música porque el ser humano es así, uno, viste, trabaja para los demás, pero para uno también. Yo vivo porque hago música, mi manera de vivir es haciendo música, y si no tengo para quién tocar, no puedo vivir. Entonces, por un lado, es egoísta si vos querés, pero por otro lado, compartía. Vos lo sabés, la gente hasta el día de hoy, y durante un año estuve haciendo eso, ¿no? Desde que empezó la pandemia. Ahora paré estos meses, pero cuando venga un poquito el calor, voy a empezar al mediodía, y ya tengo ensayando con el cuarteto, estamos todos vacunados, ya tenemos una fecha en agosto con el cuarteto. La puerta era eso, buscar la manera de poder seguir creando, teniendo emoción, de poder seguir teniéndolo en la sociedad, con el arte, con los vecinos. Se pasó algo extraordinario, porque el vecino de enfrente ponía tapices que ya tenía, la señora de la vuelta hizo una especie de concurso en el barrio con los chicos de adivinanza, mi mujer hizo 18 talleres diferentes, haciendo cerámica, dibujo, había una señora que le enseñaba a 4 chicos a reconocer los árboles del barrio, taller de cocina, chicos haciendo masitas en la calle, 4 o 5 chicos, no era que había miles, viste, pero es un trabajo social muy grande, sin ningún tipo de apoyo, mejor. No olviden los orgullosos que cuando a la tumba vayan, allí lo mismo se rayan humildes y poderosos. Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en vida. Nos enteramos también leyendo algunas crónicas que está disponible la obra musical del Cuarteto Cedrón en internet. Claro, si pueden difundir eso, para mí es lo más importante. En Google se pone Cuarteto Cedrón obra completa y ahí aparece toda la obra mía a partir de 60 hasta ahora. Y después al final hay una parte que se la cocina, que son cosas que no estaban grabadas. Después de que termina las décadas dice partituras. Y ahí hay partituras de orquesta, 18 temas, 20 temas míos con Tuñón, varios con Spumberg, varios poetas, arreglos para orquesta, para bailar. O sea, las orquestas jóvenes ahí tienen material. Y después hay toda una 8 o 10 temas de versiones para piano, en partitura también. Es muy importante difundir lo que más me interesa a mí. ¿Y por qué tomaste esta decisión? Ahora, por ejemplo, yo cumplí años el 28. Sí. 82. ¿Sabes qué? Yo lo que le decía a un amigo, no sé cómo llegué hasta acá. ¿Cómo hice para llegar hasta 82 años? Y dice, ¿vos sabés cuál es el número de la quiniela? El 82, no. La pelea. Y el 2 es el niño. nunca tuve tantos saludos como este año, en la radio, en la televisión, en todos lados, un chavo que lo cumplía años. Subo a un remis y en el remis en la radio decía, hoy es cumpleaños en Tata Cerón. Digo, no me congré porque soy yo que voy a estar arriba, me dice el remis. Y mucha gente joven, gente de Mallorca, músico de Montevideo, un músico que es el director de la Filarmónica de Montevideo, que toca temas míos. Entonces es extraordinario, me parece que es como que completo mi deseo de que la obra nuestra, que es poética, que tiene un origen musical criollo, nosotros tenemos un origen criollo de la música, no anglosajón. No sé si me explico. Yo tengo una obra con música criolla, no con música anglosajona. Entonces me parece extraordinario que la gente cante cosas de Tirondo, o va, que por lo menos lo conozcan, a Tuñón. Tuñón, yo hice un trabajo enorme con José de Tuñón, ¿te das cuenta? En la difusión de la poesía de Tuñón, de Selma, de Tirondo. Tengo, qué sé yo, 40 poetas que musicalicé. Entonces me parece que ahora que mucha gente joven, veinteañero, están haciendo cosas mías y escuchando al cuarteto. Esa es mi alegría mayor. Cuando te fui de negra, se me acabó la voz. Y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. ¿Y qué significa para vos este programa de radio Pasaje que está haciendo en Radio Nacional Folclórica? Ah, es extraordinario. Estoy en 98.7, los domingos de 4 a 5. La idea es, lo digo yo siempre cuando me acuerdo, no se puede no conocer a sus clásicos. Entonces hubo una especie de simulacro de la radio que tenía mi viejo en el taller mecánico en los años 40, 50, y paso todo lo que yo escuchaba en la radio en ese momento, que era extraordinario, la primera parte del programa. Boleros, cha-cha-cha, tango, folclore, cosas de muchísima calidad, que para mí fueron mis clásicos. Yo, por ejemplo, paso una cosa de Oscar Alemán, y eso me emocionó a mí. Yo no hago swing, pero sin embargo hay una emoción. El otro día pasé Feliciano Brunelli, que no es Piazzolla, viste, que es una cosa mucho más tradicional, y esa cosa que me formó a mí es la que me hizo a mí componer lo que yo estoy haciendo ahora. De eso es la primera parte, hago de 4 o 5 temas viejos de folclore, de tango u otro. Después hago una parte que se llama Letra Sonora, que es leo poesía o cuento algún cuento, uso la voz como sonido, no como con melodía, o pongo algún artista que habla. Y después paso al cuarteto, que también para mí es que no se puede no conocer a los clásicos. Imagínate, estoy tocando temas de los años 60, son 50, 60 años. Yo cuando tenía en el año 50, en el 60, cuando escuchaba a Yolo del año 10, había pasado 40 años, y ahora ha pasado 60, de lo mismo hasta ahora. Entonces paso temas míos, los analizo un poco por década, y al final, alguna cosa que se llama foco, hago algo con un tema de cosas que no son de tango ni folclore ni nada. Pueden ser cosas francesas, o italianas, o norteamericanas, o inglesas. Entonces es un programa que está con algo tradicional al principio, alguna poesía después, y después la obra del cuarteto, que es interesante, 4 o 5 temas, tampoco uno se la pasa hablando solamente del cuarteto, y después un tema del mundo. Yo lo hago desde acá, con celulares, menos mal que la tecnología tiene su pro y su contra, ¿viste? Tiene más bien contra que pro, pero bueno, el pro hablando del teléfono, por favor. No estoy haciendo ningún tipo de difusión de nada. Está bueno, pero me gusta mucho. Yo soy muy divertido, soy camorrero, tengo la bronca siempre, pero tengo mucho humor también. Es como debemos ser. Una vez una gran Erika Plan, que es una cineasta argentina enorme, que vivió siempre en Francia, decía que ella era irrisoria, pero que había que ser irrisorio, y hay momentos que uno no se puede reír, hay momentos que está tan serio. Tenemos que tener humor, pero hay momentos que dicen, no, esto así no va. El Paraná no me toques el Paraná. Casualmente, el programa de lo que viene, pongo canciones, todas sobre el río Paraná. Bien acorde con el momento que se está viviendo. Claro, para que la gente sepa bien que el Paraná es extraordinario, que es hermoso, que está el Delta. Y bueno, no me tropieza para nada, loco. Escúchame al pasar, como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho entre las cosas de la vida. Oh, no. Total, y después de haber hecho trabajo musicalizando a Tuñón, a Cortázar, a Gelma, bueno, ese disco espectacular que por ahí no se conoce tanto, tanto, que es la musicalización de los inéditos de Manzi. ¿Te queda algún poeta por musicalizar o alguna obra de alguno nuevo que te gustaría ponerle música? No, eso me sale así al toque, ¿viste? Lo demás intenté, no te voy a dar nombre, pero con alguien que te dice que el palo por lo menos en un momento ahora desapareció del mapa, con mucha mosca, mucha guita, ganaron mucha guita en California, y intenté que me produjeran eso, porque yo quería sacar temas nuevos en el 2007, hice eso. Yo quería sacar el disco de Manzi nuevo, o sea, los poemas inéditos de Manzi, para poder enganchar a Manzi con Forja, porque Manzi es el fundador de Forja, sí. Era uno de los tipos más importantes, porque yo era muy amigo de Acho, del hijo de Manzi, entonces fue el que me dio los poemas. O sea, hay mucho material político de Manzi. Entonces yo quería hablar de Forja, porque es muy importante, por eso yo digo que no se puede no conocer a los clásicos. Entonces para mí es importante que los jóvenes hoy sepan, cuando viene el gorilismo, que es el peronismo y el fascismo, explicarle a partir de Forja cómo fue la evolución, cómo fue el camino que hizo el pueblo argentino para que Forja se transforme en el peronismo. Y yo no soy radical, pero es importante saber dónde vienen las cosas. Ahora me enteré también que Diana Reyes se suicida porque había radicales adentro, traidores, y entre ellos y políticos, que abrieron de Alén. Y después sale Forja para defender al radicalismo cuando Manzi dice: soy hombre de Eduardo Alén, en la milonga, ¿no? Venía a hablar sobre esto con los jóvenes, pero no me dieron bola. Pero el disco de Manzi es extraordinario. Bueno, chao. Y acuérdense que la comunicación es complicada, que los diarios dicen cosas que no son verdad, que las radios tampoco, los diarios y las radios son extraordinarias, pero están en manos de gente nefasta y confunden. Por favor, cuidado. Vean, escuchen y analicen las cosas dos veces. Bueno, Tata, la última. Un tema para cerrar la nota y nada más. Alguno que se te venga a la cabeza en este momento. Mi noche dice por Gardel. Que tiene una viola que mata. Per corto cae mi abrate. Es lo mejor de mi vida, dejar tu pecar en mi herida y afín en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me curé para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Per canto que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. diciendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurveno, para olvidarme de tu amor. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Ya se acaba el programa número 244. Vamos a escuchar el audio de algunos oyentes que han llamado aquí al teléfono del colectivo Al Margen. Qué lindo escuchar a la señora diciendo Marichi Hueva, esa mujer, la que estaba hablando de que se funda un nuevo Chile. Qué lindo, loco, gracias por esta nota. También, Lucho Al Margen. Un abrazo, Lucho, nos manda también saludos Javier Gil de Ediciones Desmesura, que ha quedado para la semana que viene el Desmesura por todo el material que hemos tenido en el día de hoy. Saludos también a Jorge, que nos está escuchando aquí desde Villa Los Coihues. Y yo mientras estoy diciendo esto, en realidad lo que estoy haciendo es buscar, acá estamos, otro llamado de oyente. Gracias, compañeros de 33 de Manos, por informar. Porque esperanza todo lo que pasó allá en el Uruguay. Además, si no, los medios de uruguayos no lo reflejan, imagínense acá, el que esté, que le interese el tema, que sea uruguayo, que esté cerca de estas cuestiones, imagínense que no llega absolutamente nada. Así que bueno, agradecidos. Y ahora sí, hacemos un cambio de cables. Vamos a pasar a teléfono y viajamos, ya que está el taxi esperando aquí en la puerta de FM Los Coihues. Volvemos hacia Cinco Saltos para hablar con Mariela Martínez. Mariela. Bueno, nos estamos yendo. También nos abraza nevadamente Miriam desde El Faldeo. Dice excelente programa. No le crea, no le crea. Y abrazos nevados. Espero entonces que hayamos sido una buena compañía con su vino, con su mate, con su cerveza artesanal. Depende la casa, depende el lugar. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta la semana que viene. Mariela, ¿usted saldrá virtualmente la semana que viene nuevamente? Nuevamente de manera virtual, como ya estamos acostumbradas y acostumbrados. Mire que la nevada parece que va a ser larga, no me va a decir que vuelve recién cuando se vaya la nieve. Ah, no sé, no sé, yo acá estoy, así que si la nieve no me deja volver, mire qué se le va a hacer. Saludos al pequeño ahí que está a su Gracias. Lado. Abrazos a Julia y al resto del equipo de comunicación de este colectivo Al Margen.